El rey vendrá y nos llevará a su mansión. El rey vendrá y nos llevará a su mansión. El rey vendrá y nos llevará a su mansión. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Te esperamos, Jesús, te esperamos. Se va cantando con alegría, y los que se quedarán llorarán de noche y día. Está Hey!